mi falda va recocida. ¡De Mila! ¡Falta Miller! Vaya, André ha estado durmiéndose. Está durmiendo así, tú. Está durmiéndose con gana y con gana y con gana. Yo que mi niño. Y con gana y con gana. Cuando mi bruja está... esta mañana estaba lavando y mi lonchera también de mi termo. 7, 8. Las luces y las paleras están buenas. Sí. Y las estrellas con las luces del lucero. 0. Uno. Mi tablero todo está limpio, limpio, limpio. Bien limpio. Como todo está limpio. Y lo como Lorena está sucia. 4. Cuando significa escribir, que yo estoy en canciones buenas, buenas, buenas. Ah, no. Estrella. Sí. Pegante y goma. 8. Que hable Emilia ahora. Ahora Mile. 6. Está hablando Rumi. Habla Mile. 1. 4. Hable. ¿Hable usted ahora? Bueno, Mile no va a salir ahí, ¿verdad, papi? No va a salir, pero no habla. Lo duro, quítese de la boca y hable bien claro, si no estás hablando Dore y Lore. Llama a Lorena, porque ahora ahí entonces. Lorena no va a salir ahí. ¡Toma, mire, Lorena! Oh, mueve tan limpio. Yo quiero hacer aseo con mi mamá. Yo le ayudo que no canse, porque ella está cansada.